Nosotros en el 2017 fuimos sobreseídos, una vez que nos habían procesado a todos, a todas, por intimidación pública, y bien nos detuvieron, digamos. Nosotros apelamos esa decisión, presentamos un montón de videos, un montón de pruebas de cómo eran falaces las actas policiales y distintas cuestiones que se decían, como que se tomaban como para procesarnos. Y en ese marco, prácticamente de los 31 que éramos, había 28 que estábamos entre sobreseídos o con falta de méritos. De esos, todos terminaron siendo sobreseídos. Y nosotros en diciembre del 2017, tanto Juan como Carlos Guerra, un fotógrafo, como Paola, otra fotógrafa, nos sobreseyeron. Y un fiscal decidió apelar esa decisión y llevarlo a la Cámara de Casación, donde la Cámara del año pasado decidió que nuestro sobreseimiento no estaba bien, como que no había tantas pruebas como para sobreseernos, y pidió que se realicen, se pidan nuevas pruebas, digamos, como para definir cuál era nuestra situación. Ese es el estado actual, digamos. No, el estado, eso pasó el año pasado. Ajá. Y hace poco lo que pasó es que habían pedido una prueba de un peritaje antropométrico, si no me equivoco se llama. Uh-huh. Que es como chequear si las personas que aparecen en los videos somos nosotros. Y en ese marco, o sea, evidentemente éramos nosotros mismos presentamos videos diciendo acá estamos nosotros dos siendo detenidos en tal lugar y no en tal otro. Y además ya que eran videos o filmaciones públicas, digamos. Claro. Y con eso ahora nos vuelven a procesar por intimidación pública, digamos. Es como que todo el resto de lo que ya habíamos argumentado no, de vuelta vuelve a no valer nada. Vuelven a tomar las actas que dicen que a nosotros nos detienen mientras tiramos las vallas y eso en Plaza de Mayo, cuando nosotros nos detienen a dos horas después de eso, en Congreso, que son como 10 cuadras más o menos entre un lugar y el otro, y mientras estábamos filmando, digamos. Esta era la transmisión que estábamos haciendo durante todo ese tiempo. Fue una transmisión en vivo, así que también está, digamos, como que la verdad que es bastante absurdo que vuelvan a tomar esta decisión, basándose incluso en las mismas pruebas, digamos. No es que aportaron nada nuevo, claro. Ni que ahora de repente se me ve en la valla, ni siquiera estaba, digamos, así que es como, la verdad que no queda otra que entenderlo un poco como parte de una persecución hacia la prensa en general, digamos. Ese día fueron detenidas, de las 31 personas, 8 estábamos filmando, sacando fotos, transmitiendo en vivo, digamos, como que evidentemente hubo ahí una animadversión que ahora se, uh-huh, se vuelve a aparecer, digamos, porque terminamos siendo dos, quizás, que estábamos, los dos de la red que estábamos filmando, y que está bastante probado que fue así, y que también fuimos en parte quienes llevamos adelante como toda la investigación con los videos, y eso que sirvió para que se sobreseía un montón de personas, tanto de prensa como no, y ahora quedamos de vuelta con la posibilidad de ir a un juicio por intimidación pública, ¿no? Algo que no se sostiene por ningún lado. Claro. Ezequiel, recordemos el contexto. Fue una movilización que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era por la protesta contra, en aquel momento estaba desaparecido Santiago Maldonado, fue después de que había aparecido el cuerpo. ¿Cuál fue el contexto? No, esto fue el primero de septiembre del 2017, fue un mes después de que haya desaparecido Santiago Maldonado. Ajá. Es decir, todavía no había aparecido el cuerpo, en ese momento estaba desaparecido. está desaparecido y está, ya que lo traes, justamente hacía una semana estaba la situación esta de que el Ministerio de Educación había puesto un número de teléfono para que la gente, los padres sí. llamen a denunciar a los docentes que hablaban de Santiago Maldonado. Sí. El día anterior habían en Córdoba allanado como 11 locales, ya no me acuerdo, un montón de locales de organizaciones sociales que iban a participar al día siguiente de la marcha, y les habían secuestrado las banderas, pancartas, digamos, como ese tipo de cosas. Entonces, nosotros ahí entendemos que un poco esta represión y estas detenciones tenían que ver con, no solo con coartar el derecho a la protesta y tratar de frenar un poco cómo se estaba masificando el tema, que bueno, estaba evidentemente en todos lados, pero además las movilizaciones eran cada vez más grandes, uh-huh. y con coartar el derecho a la libertad de expresión, ¿no? De la gente que estaba manifestándose de muchas maneras y en muchos lados y hablando del tema, que era que justamente Santiago Maldonado estaba desaparecido hace un mes en el marco de una represión brutal de la gendarmería. Entonces como que lo entendemos por ese lado, que fue la represión, así como se dio, fue una represión larguísima. De hecho, yo cuando empezó la represión estaba bastante lejos de donde del lugar. Llegué al lugar, estuve un rato, pude ponerme a filmar, como no fue algo de, bueno, una dispersión y ya está, sino como que había claras intenciones de tener gente, de generar esta situación. Es bueno recuperar el contexto, porque como vos bien contás, estaba creciendo muchísimo en ese momento el tema de la desaparición de Santiago Maldonado. Había, yo no recuerdo exactamente si para el 1 de septiembre, pero hubo unas primeras semanas de un silencio, bueno, que aturdía por parte del gobierno nacional, no querían hablar del tema. Después de a poco el problema fue creciendo tanto que no les quedó otra que poner a algunos voceros a decir algunas de las que después recordamos como barbaridades acerca de cuál era el destino de Santiago en ese momento. Y en ese contexto, con actas policiales y videos en los que a ustedes se los ve, bueno, haciendo una cobertura, por supuesto, de la manifestación, se los acusa de intimidación pública y resistencia a la autoridad, una figura jurídica, quiero decir, completamente general, donde, digamos, cualquier prueba puede ser interpretada como intimidación pública. Es una figura muy amplia con la cual se los procesa, se los desprocesa, digamos, revisando esa primera medida, y ahora, otra vez con las mismas pruebas, se los vuelve a colocar en esa situación de procesamiento y de cara a un posible juicio. Sí, además es una figura que, digamos, empezó, yo no sé si ya antes, en ese año había habido, sé que habían empezado con esta cuestión de salir a detener gente, me acuerdo en el 8 de marzo de ese año, uh-huh. Una vez terminada la marcha en Plaza de Mayo, se llevaron gente que estaba sentada sí. comiendo, digamos, básicamente. Sí. Esa modalidad ya la habían empezado, y después empezaron a poner esta figura de intimidación pública que nos cayó a nosotros, le cayó a la gente que estaba en las movilizaciones del 14 y el 18 de diciembre contra la reforma previsional, uh-huh. como que así como decís, es bastante general, pero que encima es desproporcionada para lo que eran las situaciones, digamos. Claro. Y en ese sentido, digamos, también es más grave que otras figuras que quizás se estaban poniendo antes, como que subieron un escalón más, lo llevaron a la justicia federal, que sabemos que es una justicia que en general está bastante con el gobierno de turno. Uh-huh. Entonces así se aseguraron que los jueces les pongan las carátulas que les servían, ¿no? Mismo Rodríguez Larreta, ese, no sé si fue ese mismo viernes o el sábado, yo no lo vi, pero me lo escuché después, salió a decir que las personas detenidas íbamos a estar todo el fin de semana detenidos, como si él fuera el juez de algo, digamos, uh-huh. Y bueno, le hicieron caso. Entonces sí, la verdad que es bastante grave, y bueno, Nosotros ahora vamos a apelar esta decisión, obviamente. Ayer ya presentamos el pedido de apelación y nos tendrían que dar una audiencia en breve, ¿no? Los tiempos de la justicia, vieron que siempre son laxos para la justicia. Pero bueno, en breve deberían darnos una audiencia y bueno, vamos a ir ahí a llevar de vuelta todas las pruebas que ya tenemos y a ampliar un poco más esa defensa. La jueza es María Eugenia Capuchetti, ¿no es cierto? Del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5. Sí, es Capuchetti, que es una jueza que está hace poco, digamos. Nueva, o sea, no, fue nombrada hace bastante poco. Bastante el riñón de Angelici. Así que bastante ligada al macrismo, con lo cual no nos sorprende tampoco que haya tomado esta decisión. Y uno de los fiscales, digamos, que vos mencionabas en el proceso, que fue el que apeló el sobreseimiento, fue el fiscal Moldes, también una cara, un rostro conocido y de digamos, protagonismo estelar en alguna de las causas contra los exfuncionarios del gobierno anterior. Totalmente. Sí, Moldes, de hecho, básicamente usó apela nuestro sobreseimiento el 20 de diciembre de ese año, por 2 días después de una de las movilizaciones contra la reforma previsional. Y básicamente lo que hace es decir, no está bien que la gente salga de prisión cuando se detenían manifestaciones. O sea, lo decía no solo por nosotros, sino por la gente. Fueron como 50 o 60 personas detenidas en esos días. Así que usó también un poco la causa como para hacer un planteo político desde su lugar de fiscal, ¿no? Claro. Sí, además esto se enmarca en las numerosas acciones aleccionadoras contra el periodismo que trata de difundir estas situaciones, porque bueno, también a lo largo de estos años numerosos periodistas o fotógrafos fueron baleados, reprimidos, o en este caso encarcelados o juzgados por llevar adelante una tarea y una práctica de difusión de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el día anterior a que nos enteremos que nos procesaron, o no sé si no fue el mismo día, a uno de los periodistas de fotógrafos de Cítrica que habían sido detenidos después del verdurazo, sí. Los detuvieron en la marcha siguiente, básicamente, lo recontra hostigaron en una movilización también, diciéndole que la policía, pidiéndole el DNI, diciéndole que su credencial de prensa no servía para nada, como que están en esa con esa tarea de hostigar a la prensa y de perseguir, ¿no?